contactando con nosotros a través del Facebook. Nos encontrás como Cruzar los Cables. Y también en el Twitter, en arroba Cruzar los Cables, como por ejemplo Sabrina Coppola. ¿Yo? No tuiteé, ¿eh? ¿No te comunicaste? No me comuniqué con el programa, pero sí quiero agradecerle. ¿Cómo no te comunicaste? No, el Twitter está medio mansito. El que está reventando es el Facebook de golpe. ¡Yeah! Que nos están... Bueno, vamos a agradecerle también a Matías Maciero, que nos está escuchando atentamente, que nos sugiere un tema, cualquier tema de los que grabó Metallica con Lou Reed. Dice, son altos temas antirradiales. Hace poquito salió eso, creo que en el 2010, si no me equivoco, 2011. Por ahí. Puede ser. Bueno, Carlos Goreco también nos hizo unas propuestas. Mariana Nogueira, Juan Vacentín. A Diego Zambelli le mandamos un abrazo. Santi Curta también. Y Marcelo Economist también. Wow. Nos sugirió un tema. Así que muchas gracias por la onda y la predisposición. Ya los vamos a poner en tema de cuál va a ser el que vamos a pasar. Por lo pronto, ajá, los invito a esta pileta. Yo creo que el de Marcelo Economist gana porque hasta nombre antirradial tiene. Solamente, hay que ser muy grosso, digamos, ¿no? Él sabe mucho. Pero yo no supe distinguir entre el nombre de la banda, cuál era la banda y cuál era el título de la canción. Bueno, yo soy un poco ignorante, ¿no? De todas maneras, es porque no prestás atención cuando ves Peter Capuzotto y sus videos. Por lo pronto, quiero invitarlos a una pileta. Una pileta que está relacionada con la música, que está relacionada con el arte, que, ajá, está relacionada con la historieta. ¡Qué bueno! En este caso, me gustaría mucho hablar de... Húmedo y Vertical. Húmedo, ajá, y Vertical es un libro, ni más ni menos, uh-huh, digamos, con un contenido de Eduardo Santillán. Eduardo Santillán es un ilustrador, fue en realidad un ilustrador. Eduardo Santillán falleció en el año 2011, ajá, y ha estado, dibujando para revistas como Expreso Imaginario, una antigua revista de historietas, en La Fierro, en Scorpio. Fue un artista que le hizo el arte de tapa a los discos de Almendra, a un disco de Almendra, que es El Valle Interior, ajá, y a un disco también de Spinetta Jade, que es Bajo Belgrano. Este libro, Húmedo y Vertical, se está como reeditando, relanzando, uh-huh, y Matías Santillán, que es su hijo, el, uh-huh, hijo de Eduardo Santillán, está detrás de todo esto. Matías Santillán también es autor de una novela gráfica, Reparador de Sueños, y lo tenemos en línea, yeah, para conversar un poco acerca de todo esto. ¿Cómo estás, Matías? Sabrina te habla. Hola, Sabrina, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va todo? Todo bien. Bueno, Matías, hicieron una muestra en el Ecuni, creo que en mayo del 2003, en mayo pasado, donde exponían, creo que era Eduardo Santillán, Vida Siempre, ¿no? Era como un homenaje, exponían dibujos. ¿Cómo fue esa experiencia? Tal cual. Bueno, contarle a la gente que el motivo, bueno, del llamado es el relanzamiento del libro Húmedo y Vertical. Exacto. Surrealismo erótico, que es un libro de ilustraciones de mi papá, que fue ilustrador. Y bueno, en el 2013, mediados del año pasado, hicimos una muestra en Ecuni, la cual, digamos, homenajeamos a toda su obra, ¿no? Que, como bien decías, incluye trabajos en Scorpio, en Fierro, y también un vínculo muy fuerte con el rock, ¿no? Hubo en el catálogo textos de distintas personalidades del rock y de la música, de la gráfica, como Eduardo Martí, también Rodolfo García, Emilio del Huercio, Indio Solari, Luis Alberto Spinetta, digamos, hubo homenajes de distintos ámbitos, que era un poco la idea de la muestra. ¿Y en qué consistió un poco la muestra que se realizó en mayo? ¿Expusieron sus trabajos? ¿Qué clase de participaciones hubo? Y fue básicamente una retrospectiva con todos los trabajos que él, o sea, había publicado en distintos medios, en revistas, y también hubo mucho material también de estilo Húmedo y Vertical, Surrealismo Erótico, que en el cierre lo relanzamos y lo pusimos nuevamente a circulación, incluyendo los textos de Spinetta, de Indio Solari, de Ciro Molinari. Estos textos están, digamos, editados en Húmedo y Vertical. Claro, están, se los agregamos es un agregado que tiene toda la edición. Y bueno, y ahí en el libro lo que van a encontrar es básicamente ilustraciones de mi papá, de Eduardo Santillán, donde él de alguna manera sintetizó un lenguaje, el surrealismo erótico, todo ese bagaje que mezcla básicamente la música con expresión surrealista, ¿no? Él fue un artista surrealista, pero fue más allá de eso y mezcló por ahí lenguajes más vinculados al lenguaje musical. Claro, sí, hablemos un poco sobre el estilo, ¿no? Porque yo leía algunas notas en Página 12, vi algunas gráficas, algunos dibujos en realidad, y está muy relacionado con el arte erótico, ¿no es cierto? Con la historieta erótica y... ¿Cómo podrías describir y para vos qué significa personalmente? Porque vos también sos artista gráfico, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa para vos reivindicar toda la obra de tu padre? Y bueno, eso fue algo muy soñado, ¿no? Mi hijo nació en el 2011 y a partir de ahí, bueno, más allá del duelo que significa todo eso, en un momento llegamos a la conclusión de que hay que empezar a hacer algo con la obra y la obra siempre hecha para que la gente la viera. Así que el objetivo básicamente en el 2013 es difundir su obra y digamos darle un lugar justo, que es lo que merece su obra. Con respecto a lo que es el lenguaje en sí, el surrealismo erótico es un concepto que exploró más que todo en la última etapa, ¿no? Él estuvo muy vinculado a lo que es el arte surrealista y no podríamos encasillarlo en el estilo surrealista porque por ahí es muy limitante. Claro. En cierto sentido, pero digamos van a encontrar de todo, digamos, desde las tapas de los discos de Almendra, de Bajo Belgrano, por ejemplo, o donde ahí exploró algo del surrealismo, hasta las tapas que son más de ciencia ficción de la Fierro. Claro. Bueno, hay un montón de, digamos, de variantes de ese gran talento que tenía mi papá, ¿no? Y bueno, para mí lo que significa es esto, darle un lugar digamos, absolutamente merecido, que en realidad él siempre estuvo porque la obra en sí misma se vale por sí misma, pero la idea era que se conozca, que llegue a más gente. Y bueno, de alguna manera algo de eso fue sucediendo durante este año. Uh-huh. A partir de la muestra y también a partir de la proyección y el homenaje que realizó el Indio Solari en su show en Mendoza. Exactamente, sí. El show, digamos, dibujos de toda su carrera y este libro, ¿no? Sí, ahora después vamos a hablar de eso, fue en el recital de Mendoza. Matías, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo están pensando reeditarlo? Sí, digamos, ya está en circulación, lo relanzamos ahí en el de junio y bueno, a partir de ahí hicimos otra presentaciones a fin de año. Uh-huh. Y bueno, en algunas librerías del centro lo pueden conseguir, en Agente Impreso. Okay. En Morón, por ejemplo, lo pueden conseguir en Vuelo Nocturno, librería Vuelo Nocturno, si no bien me escriben directamente, porque estuvimos enviando muchos así por correo. Ah, buenísimo. ¿Tienen algún perfil? Directamente a elaliadoazul@hotmail.com. ¿El aliado azul? Sí, es elaliadoazul@hotmail.com. Y ahí estamos tomando los pedidos del libro, que ya hemos enviado varios a La Plata, digamos, algunos a Rosario. Buenísimo. ¿Tienen algún perfil de Facebook? Sí, también está el perfil de La Máquina de Costumbres, que es la editorial. Ok. Y también, digamos, me pueden agregar a mí directamente, aquí a Santellán, donde también pueden acceder también a la información del libro. Buenísimo, entonces. Matías, te agradezco muchísimo la comunicación y, bueno, nos mantenemos en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, que sigas bien. Bueno, ustedes saben que como bien hablábamos recién con Matías, Matías Santellán, hablábamos, es el hijo de Eduardo Santellán, ambos son, Eduardo falleció en el 2011, Matías es actualmente ilustrador gráfico. Uh-huh. Como hablábamos recién sobre los homenajes, el Indio Solari en el último recital de Mendoza, uh-huh, le hizo un homenaje a Eduardo Santellán y... mientras, o sea, empezaron a pasar como una especie de video con los dibujos de él, como bien decía Matías, su hijo, son dibujos que están relacionados con el surrealismo erótico. Ajá. Y esto fue lo que el Indio pasó durante su recital. Sucede algo, mientras estaba... Proyectándose, exactamente, estaba comenzando a interpretar el tema ceremonia durante la tormenta. Y a mí me interesaría muchísimo leerles un párrafo, porque el 9, creo, o el 11 pasado salió una nota en Página 12, uh-huh, sobre Húmedo y Vertical, este libro del que estamos hablando ahora, y me... El periodista Luis Paz, que es el que escribía la nota, sí, describía lo que sucedió en la muestra de Lecuni de una forma que me agradó mucho y me gustaría leérselos para después pasar al tema ceremonia durante la tormenta, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Bien. Y dice: un pito mecánico que se despide sus elementales leches en una fuente de plata. Pitos que salen de las calas para rociarse sobre pechos neumáticos y sobados. Un pez pezón, lengüeteando el viento. Un carrusel de lenguas de fuego hidratándose del muslo de un culo que recibe el hocico tieso de un caballo montado por un cuerpo de mujer con una vagina que es el ojo mismo de Sauron. Otro pito que se entronca en otra chocha, no está entrecomillado ni nada, ajá, que se expande al sol como una rosa china. Y todo ese descabellado festival de surrealismo erótico es apenas la puntita, una mirada bouillure aún medio vertical, el libro que compila dibujos, poesía, texto y reflexiones del gran Eduardo Santillán. Calmar.